todos. El tiempo avanza y los sueños cambian. Que los niños lloran mientras otro va de rumba. Dime una cosa, dime solo una. Dime que sin Dios no parecen sino difuntos. Son como las olas que se lleva el viento, como aquella pluma que perdida está en el cielo. Dime una cosa, dime solo una. Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Si tu amor no está en mi rumbo, sé que sin ti no soy nada. Soy arena en el desierto que quizá la lleva el viento. No, no quiero este infierno. Tú, final de mi tormento. Te pinto ser mi dueño. Luz que alumbra mi sendero. Sol que quema sin mi miedo. Seas tan necio, date un privilegio. Este es el momento y se acaban los minutos. Cada día que pasa, esto es más absurdo. El mundo sin Dios, esto sería un insulto. Dime una cosa, dime solo una. Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Sé que sin ti no soy nada. Soy arena en el desierto que pisada lleva el viento. No, no quiero este infierno. Al cielo, esa es mi ruta, lo sé.